Tercer día de la alcachofa y espárrago en Cabanillas, sábado 14 de abril. Degustación de alcachofas y espárragos, puntos de venta, parques infantiles, comparsa de gigantes y actuación de rally deluxe por la tarde y por la noche. Si quieres disfrutar de la gastronomía, acude a Cabanillas. Tercer día de la alcachofa y espárrago, sábado 14 de abril. Organiza muy ilustre Ayuntamiento de Cabanillas. Colabora Caja Rural y Cooperativa del Campo de Cabanillas. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Pues ya son tres los años que se lleva celebrando el Día de la Alcachofa y el Espárrago de Cabanillas. Hoy se encuentra con nosotros la concejal del Ayuntamiento de Cabanillas, la señora Rebeca Balbuena, a quien también están, se puede ver a través de Facebook Live. Bienvenida, doña Rebeca Balbuena. Muy buenas. Gracias por estar con nosotros. Un año más se vuelve a preparar, aunque todo parece fácil porque ya es el tercer año, porque más sí, o menos ya sabemos lo que vais a hacer, pero todo tiene un trabajo de detrás que nos parece digno de destacar, porque el día está completo. Prácticamente cada 15 minutos hay una actividad este próximo sábado. Pues sí, se ha preparado con mucho cariño y mucho trabajo, pero gracias al ayuntamiento y todas las asociaciones que están participando, porque a todas que llamas, todas que vienen, la verdad. Desde los auroros hasta el final del día, con Tres Montes, con Amanecer, con La Amistad, con todo el mundo, que hasta la Pima, el Club Juvenil, o sea, toda la gente que has llamado quieren participar y están allí y los tenemos allí. Uh-huh. Has hablado de la organización, la Asociación Cultural Tres Montes, que serán los que, bueno, pues que son los encargados de la salida del ayuntamiento con pasacalles, gaiteros y comparsas. Pero también nos llama la atención, ¿no? Y yo creo que cada vez va a más esa instalación de puntos de venta de verdura, que empieza a las 10:30 de la mañana, y anteriormente en la plaza hay una concentración infantil y una excursión didáctica a los campos de alcachofas y espárragos para recoger producto y aprender a través de juegos. Sí, sí. Eso lo prepara Club Juvenil y APIMA. ¿Cómo, en qué consiste? Bueno, pues el año pasado consistió en que cogieron a los chicos, se fueron al campo a coger espárragos y alcachofas y luego hicieron un taller con ellas, los de la APIMA y los del Club Juvenil. Me imagino. Los niños que dicen cuando ven un poco de dónde salen los alimentos, en fin. Hombre, yo creo que están acostumbrados porque el huertico de la Pima y de Club Juvenil lo tenemos, lo tienen ellos preparado hace tiempo, entonces ellos van casi cada dos sábados o casi todos los sábados, suelen ir al huerto y ellos aprenden y saben. Y viviendo en Cabanillas, que es un pueblo de campo, me imagino que saben, la mayoría. Lo conocen. Lo conocen. Dentro de esta actividad, luego nos vamos encontrando con la instalación de puntos de venta, que el año pasado pues prácticamente vendisteis todo. Sí, se vendió todo. Y este año incluso nos han llamado de gente de fuera, de la comunidad, para venir a poner puestos de artesanía, o sea, como si fuese una feria de artesanía también. Les dejamos todo el que quiera venir, la verdad, que venga, encantaos. Y ya tenemos tres o cuatro puestos más, aparte de los nuestros. Después de esa instalación de puntos de venta, nos encontramos también con esa degustación de alcachofas y espárragos siguiendo el proceso de su pelado y elaboración. Ojo, que esto antes hay que prepararlo. Hombre, claro. Aquí tengo yo mujeres de Amanecer y toda que quiera voluntaria se presenta allí con un cuchillo de pelar espárragos. Los pelamos, los cocemos, que con todo voluntarios, o sea, toda gente, aparte del ayuntamiento que estamos también, voluntarios, y luego los guisamos y damos a degustar a todo el que quiera. O sea, que puede venir todo el que quiera de todos los pueblos de la Ribera. Además de esta degustación, luego después está la comida popular, que por cierto, el plazo para inscribirse acaba el próximo jueves. Sí, el jueves, sí. Una comida que se basa en la paella de verduras, carne, sí, pan, agua y vino, y vale 5 euros. Cinco ¿Y para euros. Inscribirse algún requisito? ¿Tienen que ir a algún sitio? No, tienen que ir a cualquier caja rural de la Ribera, apuntarse, ellos mismos llaman a Caja Rural en Cabanillas o al Ayuntamiento de Cabanillas hasta el jueves al mediodía, a la una del mediodía. ¿Algo que queríais hacer desde Cabanillas para promocionar vuestra alcachofa, vuestro espárrago, y que veis que también desde la cooperativa, que hoy no estaba con nosotros la gerente de la cooperativa, pero que tiene muchas ganas y mucha ilusión en este proyecto porque está, ya nos decía el año pasado, pues bueno, que van a más, que están trabajando más desde la cooperativa? Sí, sí, la verdad que sí, que la cooperativa se ha implicado. En realidad son ellos los que reciben el producto y los que nos lo facilitan para venderlo. E incluso nos regalan para la degustación, para que todo el mundo pueda probar la alcachofa de Cabanillas y el espárrago. Y la verdad que están volcados cada año más. Por lo tanto, el agradecimiento desde el ayuntamiento. Sí, agradecimiento a todos. La verdad que es muchísimas, muchísimas gracias a todos, porque no te puedes imaginar el montón y la montonera de gente que viene a ayudarnos y a colaborar. Desde crías jóvenes a la venta, bueno, las peladoras de toda la vida y todo el mundo que quiere venir, allá se le recibe. Rebeca Balbuena, hoy hablando sobre lo que viene este próximo sábado, pero también queríamos que nos analizara esa semana cultural que finalizó este pasado fin de semana, poco a poco más actividades que se han ido dando, pero también qué duda cabe que la... Por primera vez se pudo ver la interpretación del grupo La Albarca de Cabanillas, que interpretó una nueva obra, y también el final de fiesta. Pues sí, la obra que representó, aparte también te voy a decir que toda la semana ha sido bastante buena. Hemos tenido música con Araciel, grupos de teatro de Tudela. Quizás el festival un poco corto porque nos falló algún artista, pero también salió digno, muy bien. Pero claro, el broche final fue el grupo de teatro. La obra Casa de Bernarda Alba, muy bien escenificada, muy bien presentada, con las sevillanas que bailaron, poesía presentando. O sea, fue maravilloso para mí, que soy, que actué también. Muy bien, muy bien. Uh-huh. Y el fin de fiesta pues fue el sábado, que preparamos una hoguera que no la encendimos, que la vamos a encender este sábado, el día del cachofa, por la tarde. Y luego tuvimos un trío, una cena para los participantes que ofreció el ayuntamiento, y fue una fiesta hasta las 4 de la mañana, de maravilla a todo el mundo. Y además de esa semana cultural, también en paralelo se creó un certamen literario del que se acaba de terminar el plazo y que parece que hemos tenido más de 10 participantes. Pues sí, hasta ayer teníamos, yo creo que 12 relatos cortos o cuentos. Vamos a dar hoy de un día de cortesía o dos, por si llega alguno por correo sellado antes de acabar el plazo, y ya pues daremos al jurado para que los lean, y el día 27 la entrega con autoridades, y haremos también alguna cosilla de canciones y la entrega, y luego un aperitivo para todos que vayan a la entrega de premios. 27 de abril, que es viernes, sí, viernes. ¿Y qué lo hacéis? ¿En qué consiste el acto? ¿Por la tarde en la Casa de Cultura? A las 8 de la tarde en la Casa de Cultura, sí. Bueno, pues la cultura es protagonista, por lo tanto, en Cabanillas. Después de la Semana Cultural se acerca este Día del Espárrago y la Alcachofa. Y también nos estaba hablando de ese certamen literario que tenía algunas bases también muy concretas. Vimos a Pepe Alfaro en la presentación también, sí. Nos lo comentaba. Bueno, pues que os apetecía destacarlo y seguir en esa tradición. Sí, sí, la verdad que sí, porque cada año, el año pasado hubo alguno menos, pero este año ha habido el año que más relatos y cuentos. Entonces no lo vamos a perder, porque es la verdad que es un acto, una monada muy mágico. Viene la gente a recoger el premio. Un detallico, o sea, se cuida muy bien el acto, la verdad. Agradecidos de su presencia, Rebeca Balbuena, ¿algo más que decir para este sábado, para que las personas que se acerquen a esta jornada de exaltación del espárrago y la alcachofa? Bueno, pues lo primero de todo es dar las gracias a todo el mundo que va a participar y que se está molestando. Después, invitar a todo el mundo de la Ribera, y si quieren de fuera que vengan, que los recibiremos con los brazos abiertos. Y allí hay para todos, para comer y para beber. Muchas gracias, Rebeca Balbuena. Gracias a ti. Tercer día de la alcachofa y espárrago en Cabanillas, sábado 14 de abril. Degustación de alcachofas y espárragos, puntos de venta, parques infantiles, comparsa de gigantes y actuación de rally deluxe por la tarde y por la noche. Si quieres disfrutar de la gastronomía, acude a Cabanillas. Tercer día de la alcachofa y espárrago, sábado 14 de abril. Organiza muy ilustre Ayuntamiento de Cabanillas. Colabora Caja Rural y Cooperativa del Campo de Cabanillas. Let's